tanto que sale, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron 6 meses y me dijiste adiós, junto a hacer coincidir en esta vida. Ahí me quedé, una mano el corazón y la otra el sucio, que ni tú entendías. Por eso se nada con la carita empapada que llegaras con rosas, de rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan estas cosas, que no importa, soy así. Y aunque parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los tienes cada tarde y las penas, dice que te quita. Me encantan estas cosas, que me importa, soy a...